Negrito con el sandunguioso. DJ Negro. Se soltaron los pilares. DJ Nesty. Otra más. Solo dime cuándo vendrás. Aquí te sigo esperando. Mi corazón no aguanta más. Ay, yo no sé lo que está pasando. Y dime cuándo vendrás. Me gusta como tú me estás provocando, mamita. Poquito a poco te voy calentando. Y con Mariana sigo vacilando, ok. Como pa' que sigas sandungueando. Me gusta como tú me estás provocando, mamita. Poquito a poco te voy calentando. Y con Mariana sigo vacilando. Dime cuándo vendrás. Dime, de veras no aguanto. Dime cuándo vendrás. Dime, aquí te estoy. Solo dime cuándo vendrás. Aquí te sigo esperando. Mi corazón no aguanta más. Ay, yo no sé lo que está pasando. Ay, dime cuándo vendrás.